Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Recordamos que a partir de ahora finaliza el espacio de protección al adulto. Recordamos a los padres, madres, tutores o encargados escuchar este programa acompañados por niños. Programa de clasificación doble A, apto para todo público, especialmente dirigido a público infantil. ¡Chiquito! ¡Chiquito! Quito chiquito. Bueno, Quito chiquito es un espacio en el que los niños y las niñas podrán decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar... cuentos, noticias, música, chistes, deportes, cultura, juegos, entrevistas y muchas cosas más. Ya, entonces déjame escuchar. Aquí comienza... ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Hola. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa infantil Quito Chiquito. Nosotros transmitimos desde la radio CCE por los 940 AM y también estamos transmitiendo a través del internet para todos los niños del mundo por www.radiocce.com. Estamos aquí con Diego. Bueno, están aquí ustedes con Diego, que es mi nombre. Yo me llamo Diego Aguirre y el día de hoy tenemos un programa hermosísimo, genialísimo, perfectísimo. Tenemos noticias interesantísimas, tenemos música de Ecuador y del mundo, tenemos un cuento, perdón, tenemos un cuento que nos va a contar Wally, que se llama Gato escribe una carta de amor. Ay, es un cuento lindísimo que lo hemos tomado de la página de la revista L, y que está muy, muy, muy lindo. También el día de hoy sigo regalando yo un libro de La Lecherita y sus amigos. También tengo el disco de la banda Tapir y un disco de Diego y los Gatos del Callejón para las preguntas, para las personas que respondan la pregunta, que es bien facilita y tiene el audio. Un bebé nace en Brasil y se va a Colombia. ¿Dónde le crecen los dientes? A ver, mándenme otra vez. La pregunta del día. Si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? Entonces tú ya puedes escribirnos a través de el Facebook, que yo estoy aquí ahorita conectadísimo y estamos hasta transmitiendo en vivo también. Puedes buscarnos como Quito Chiquito Radio y puedes escribirnos también al correo electrónico, que es quitochiquitoradio@gmail.com, o puedes enviarnos un mensaje a través del celular 0998-667-606 o mandarme un WhatsApp, o si tu papá o tu mamá o tú o a un adulto que te está acompañando tiene mensajes, puedes escribirnos. Voy a repetir la pregunta. Si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? Entonces, si tú tienes la respuesta, te puedes ganar un libro de La Lecherita y sus amigos, o de la banda Tapir, o de Diego y los Gatos del Callejón. Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura, www.radiocce.com, gracias a Hilalo Records, donde grabamos todos nuestros sonidos, nuestros cuentos y nuestros audios. También llegamos gracias a Guagua Raimi, música, talleres, juegos para guaguas. Y también gracias a Diego y los Gatos del Callejón, que es la banda donde yo canto para los niños. Y esos son nuestros, a la gente que nosotros agradecemos. Y también quiero agradecer a todos ustedes que nos están mirando por la radiocce.com, o que nos están escuchando por los 940, o también por el internet. Entonces, para empezar, les voy a dejar con Diego y los Gatos del Callejón, un temísima que a mí me gusta, que es de una película que se llama Los Aristogatos. Entonces vamos con Gato Jazz de Diego y los Gatos del Callejón. ¡Empezamos! Todos quieren ser ya Gato Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave quedó atrás. Si escucha un buen jazz, no ambiciona un cuadrillas. No hay, porque en la actualidad impera el jazz. Hay muchos que son solo burda imitación, pues solo saben hacer ruido sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sincopar, para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha un trombón o un buen saxofón. Hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Todos quieren ser ya gato jazz y poder improvisar el jazz de verdad. Si no cantas un rey serás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato jazz. Nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. La pregunta del día: si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? Si tú tienes la respuesta a esta pregunta capciosa que yo estoy haciendo, ¿qué es capcioso? Capcioso es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falso o que busca confundir o engañar. A ver si me puede poner de nuevo. La pregunta del día: si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? Entonces, pues, si tú tienes la respuesta a esta pregunta capciosa, puedes escribirnos al 0998 667 3606 y contestar. O en el Facebook también puedes buscarnos como Quito Chiquito Radio, que yo estoy ahí pendiente para ver quién nos escribe y quién responde a la pregunta del día. Yo tengo, para los que quieren ganarse, tengo un libro de La Lecherita y sus amigos, tengo un CD de La Banda Tapir, que es el último CD que todavía no se me llevan porque tenía dos libros y ya se llevaron un libro, pero tengo uno de La Banda Tapir y un CD de Diego y los Gatos del Callejón. El día de hoy es domingo 23, pero tengo una nota aquí que dice: el Día de la Tierra es un día que celebramos muchos países el 22 de abril. Algunos países lo celebran el 22, otros el 23. Su promotor, el senador estadounidense Nelson, instauró este día para crear una conciencia común, o sea, una conciencia de todos los seres humanos, a los problemas del planeta. Cómo seguimos contaminando, cómo dañamos la biodiversidad. Entonces, este señor ha convocado para que el 22 de abril sea el Día Mundial del Planeta, que también ya les voy a estar hablando un poquito más adelante de esto. También tengo 10 cosas que puedes hacer para conservar el planeta en el Día de la Tierra. También les voy a leer un poquito esto. También el día de hoy estoy con mis amigos de Lobo Lunar, que nos han traído. Ellos están el día de hoy, hicieron su primera obra de teatro porque están de cumpleaños y están con El Principito. Entonces también eso les voy a estar contando más adelante, pero les voy a dejar con más música porque este programa también es musical, y voy a ir con un grupo que se llama 31 Minutos y la canción se llama Baila Sin Cesar. Baila sin cesar. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César, bailan sin cesar, déjenme bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, déjenme bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César. Yo quiero expresarme, déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque esta mala onda. Soy un gran bailarín, yo quiero bailar. Bailan con César, bailan con César. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, bailan con César. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando. Bailan con César, yo voy a bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. La pregunta del día. Un bebé, si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, otra vezita. Si un bebé nace en Brasil, en el país Brasil, y se va al país de Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? Si tú sabes la respuesta a esta pregunta capciosa, puedes escribirnos al 0998-667-606 y puedes llevarte un cuento de La Lecherita y sus amigos, un CD de La Banda Tapir o un CD de Diego y los Gatos del Callejón. Voy a repetir otra vezita. Dice, si un bebé nace en el país de Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? Otra vez te voy a recordar que puedes escribirnos al 0998-667-606. Entonces, les estaba contando que el día sábado es el Día Mundial de la Tierra, o sea que también es el Día Mundial hoy, domingo, y todo el mes, y debería ser todos los años y todos los días debería ser también. Yo les voy a leer un par de cosas que podemos hacer para reducir la contaminación al planeta. Dice, 10 cosas que puedes hacer para conservar el planeta en el Día de la Tierra. El primero que me sale es, come alimentos de verdad y de origen vegetal. Entonces, ese es un primer consejazo que nosotros les damos. El segundo consejazo que les damos es, no desperdicies los alimentos. ¿Sabías que más del 30% de los alimentos producidos en el mundo terminan en la basura? Entonces, sí, nosotros tenemos que coger lo que vayamos a comer, cocinar lo justo para quienes somos y tratar de ahorrar. En la 3 tengo, consume productos ecológicos. Y en la 4 tengo, compra productos locales y de temporada. ¿Qué son de temporada? Por ejemplo, si estamos en invierno, entonces los productos de invierno son así como los sacos, las chompitas, y cuando estamos en verano, entonces un BBD, una pantaloneta, depende qué es lo que quieran cada uno, ¿no? Eso es lo que nos aconsejan también para reducir. En la 5 tengo, rechaza los transgénicos. Alimentos transgénicos para... O sea, tienes que tratar de no consumir las cosas así que están hechas en masa o que les ponen químicos para que crezcan más rápido. Eso también nos aconsejan no hacerlo. En la 6 tengo, devuelve los productos con transgénicos también tengo. Entonces, no los comas y devuélvelos. Esos son un poco los 6 consejos que yo les he dado para este Día del Planeta. Y voy a seguir dándoles más consejos. Y vamos a seguir también porque tengo el cuento que nos falta en la tarde. Y también tenemos el segmento que se llama Un Día Como Hoy, que ya mismo también va a venir. Tengo acontecimientos. También parte de la radio tenemos que poner espacios publicitarios. Entonces tenemos todavía un programa larguísimo, larguísimo, larguísimo. Yo voy con una banda ecuatoriana que me encanta a mí. Ellos también hacen rock para los niños y para los guaguas. Y nos traen un mensaje del planeta también que para poder reducir, usemos más la bicicleta. Entonces vamos a escuchar este tema con la banda Tapir y la tía Anacleta, que nos trae este tema, la bicicleta. ¡Ya regresamos! Mi tía Anacleta me dio una sorpresa, no fue su sopa espesa, me regaló una y me dijo, ya no estás viejita, puedes andar por todos lados. Quiera que te hagas unos mandados, luego te vas a tomar helado. Por los empedrados corro los domingos, me da vacilo por todito los mercados. Ahora chicleo por la parroquia con mi vecina y todas mis primas. Salgo de mi casa, no me hace falta la gasolina. Corro las calles, subo y bajo por los empedrados, corro los domingos. comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, 23 de mayo es el 143º día del año en el calendario gregoriano y el 144º en los años bisiestos. Quedan 222 días para finalizar el año. Acontecimientos. Un día como hoy, pero en 1430, Juana de Arco es capturada por los borgoñeños. Un día como hoy, pero en 1807, en Montevideo, Uruguay, aparece La Estrella del Sur, primer periódico que se publica en la ciudad. Un día como hoy, pero en 1822, en Inglaterra, se inician las obras del primer ferrocarril entre las ciudades porque no puedo pronunciar esas ciudades, pero una de esas es Darlington. Un día como hoy, pero en 1958, en Venezuela, se nombra ave nacional al tulipán. Como en Ecuador, el ave nacional es del cóndor, en Venezuela ha sido el tulipán, pues, que yo no sabía. Un día como hoy, pero en 1963, Central Park, en Nueva York, se declara Lugar Histórico Nacional de los Estados Unidos. Para que vayan sabiendo también. Esos son acontecimientos. Celebraciones. Un día como hoy, 23 de abril de 2017, en México se celebra el Día del Estudiante. ¡Uy! Un día como hoy, se celebra el Día Internacional del Primer Beso. A las personas que se dieron su primer beso, hoy es el Día Internacional. Y también un día como hoy, pero como se celebra el Día Mundial del Planeta también, que les estaba contando. Es el 22 en realidad, es el sábado. Pero nosotros en el Ecuador y en el mundo celebramos todo el mes. Estos fueron nuestros acontecimientos y fue un día como hoy, 23 de mayo. Ahora les voy a... quiero decirles la pregunta del día una vez más. La pregunta del día. Si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecerán los dientes, pues, a este niño? Yo tuve una llamada que nos llamó Vilma Morejón, que nos dio una respuesta, pero al final del programa vamos a decir si su respuesta es correcta o no es correcta. Entonces, ya sabes, si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecerán, pues, los dientes? Si tú tienes la respuesta, puedes escribirnos al 0998-667-606 y al final del programa vamos a decir quién es el ganador y tenemos discos de los Diego y los Gatos del Callejón. Tengo un disco de la banda Tapir y un cuento también tengo para regalar. No sé si nos podemos ir ahora con el espacio publicitario. Entonces nos vamos con el espacio publicitario. Recuerda que estás escuchando Quito Chiquito, tu programa infantil por Radio Casa de la Cultura. ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cada cultura vigila, castiga y fabrica los cuerpos. Teatro del Signo presenta Proyecto Cuerpo. El cuerpo es mortal, se corrompe, envejece, estropea. El cuerpo no es para fornicar,

Trabajo que busca, además de aportar la rehabilitación de nuestro país, genera reflexión sobre la importancia de la presencia de la mujer en la vida comunitaria. Para esta presentación especial, la obra contará con música en vivo a cargo de la banda de Coto Collado, Los Cachicaldos. Esta banda, Los Cachicaldos, quienes acompañan a la danza del Yumbo de Coto Collado cada año en sus fiestas. Fecha, esta presentación, que es en abril, Soy Yumba, se presentará el jueves 27 de abril del 2017 a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Donación sugerida $5. Entonces, ya sabes, este jueves 27 a las 19 horas puedes ir a ver Soy Yumba, el espíritu de la mujer, en el Teatro Prometeo. Donación sugerida $5. Porque los libros se disfrutan en casa. El Fondo de Cultura Económico del Ecuador invita a todos los lectores a la primera feria de editores del país. Más de 25 editoriales locales, internacionales, independientes y de autopublicaciones se han agrupado en esta gran feria, ¿no?, del libro. Esto va a ser, esta es desde el 20 al 23 de abril. Otra vez les voy a repetir, desde el 20 al 23 de abril, jueves a sábado de 10 a 20 horas y los domingos están de las 10 hasta las 19 horas. Dirección, Avenida 6 de Diciembre y Wilson. Entrada totalmente libre. El Fondo de Cultura Económico del Ecuador invita a todos los lectores a la primera feria del editorial del país, jueves a sábado de 10 a 20 y los domingos desde las 10 de la mañana. Dirección, Avenida 6 de Diciembre y Wilson. Esto es totalmente gratis. Totalmente gratis para todos nosotros. Y ahora que estoy aquí con... me han enviado una carta los amigos de Lobo Lunar. Me han enviado la carta el 21 de marzo. Me han enviado. Queremos hacer un... amistosa invitación a participar de nuestro evento literario y teatral que, con motivo de nuestro primer aniversario, que viva el aniversario, por favor, si me pueden regalar un aplauso para Lobo Lunar. El lugar es en la Plaza de las Américas y República. Es hoy hacían su primera función a las 11 de la mañana y hoy también tienen una función a las 15 horas. Donación sugerida $5 y también estoy regalando entradas para las personas o la persona o el persona o los personas que me llamen en este precisísimo momento. Les regalo dos entradas para El Principito, que es por el cumpleaños de Lobo Lunar, en la Plaza de las Américas, República y Naciones Unidas, desde el 23, hoy también hay una función a las 10, ya hubo, y la otra función va a ser a las 15 horas, público, inicial, infantil, juvenil y adulto. Donación sugerida, $5. Y para continuar con este maravilloso programa para todos los guaguas, voy con una canción también lindaza que a mí me gusta, que es de un grupo que se llama Cuenticuentos, y la canción se llama Tra Tra Que Tra. A ver, ¿cómo se llama la canción? Tra Tra Que Tra. Es un trabalenguas canción de los Cuenticuentos. Entonces nosotros ya regresamos con Quito Chiquito. ¿Cuándo vamos a grabar? Tra tra que tra, que traje un trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que traje un trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo, el trabalengua. A ver ahora, al trotecito. Este trabalengua. Este trabalengua. Viene al trotecito. Viene al trotecito. Al tranquito corto. Al tranquito corto. Como los potrillos. Como los potrillos. Más rápido. Este trabalengua. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Cuentos, historias y muchas cosas más. Regresamos. Ustedes escucharon la presentación del cuento. El cuento que les vamos y les tengo el día de hoy, que hemos grabado en Hilalo Records, se llama Gato escribe una carta de amor, que la hemos tomado de la página de la revista L, para que ustedes puedan escuchar el cuento. Tengo un mensaje de texto que quisiera, un mensaje de voz, perdón, que quisiera ponerles, a ver si se escucha, dice más o menos así. Hola, soy Sergio Fares, y la pregunta que hicieron que era, si un niño nace en Brasil y se va a vivir a Colombia, ¿dónde le salen los dientes? Es en la encía. Gracias. Entonces, gracias a Sergio, estoy trabadísimo el día de hoy, a Sergio Fares por esa respuesta, también gracias a Vilma Morejón, que ya tenemos las respuestas. Al final del programa voy a decir los ganadores, y recuerden que tengo discos y cuentos. También nos ha llamado Patricia Chicaiza y Sofía Aguirre, que querían la entrada al Principito del cumpleaños del Lobo Lunar. Entonces ya tienen las entradas ganadoras, solo tenían que llamar. Y el próximo domingo voy a sortear dos entradas más para que se vayan. Entonces, ya, sí, no les interrumpo más y les dejo con el cuento que nos ha contado Wally. Gato escribe una carta de amor. Carta

17º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, del 20 de abril al 14 de mayo. Esto va a ser en Quito, en el Tena, en Mindo, en Riobamba, en Ibarra y en muchos lugares más. Entonces, si tú quieres enterarte de este Festival del Sur, puedes buscarles en el internet. Como, están como el 17º Festival del Sur y te podrás enterar todas las actividades para niños, para grandes y para todos. Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura. También llegamos gracias a Hilalo Records. Llegamos gracias a Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas. También llegamos gracias a Guagua Raimi, Festival y Actividades para Guaguas. Para despedirme, les voy a ir contando entonces los ganadores de las entradas. Los ganadores de las entradas para El Principito, que es el cumpleaños del Lobo Lunar, esta librería que es hermosísima, hermosísima, y tienen cuentos, revistas y todo lo que tú puedas encontrar. Entonces los ganadores para su cumpleaños y que están haciendo la obra El Principito son Patricia Chicaiza y Sofía Aguirre. Y también ahora voy a, si me puede poner la pregunta del día, por favor. La pregunta del día. Entonces, para irles diciendo, la pregunta era, si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? La señora Vilma Morejón me dijo, me escribió que le crecen en la boca. Y Sergio Párez dijo que le crecían las encías. La respuesta es correcta. Las dos respuestas son correctas. Si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? En la boca. Entonces, la señora Vilma Morejón se acaba de hacer acreedora a un CD de Diego y los Gatos del Callejón. Pueden retirarlo a partir del martes por la Radio Casa de la Cultura, que está ubicada en la Casa de la Cultura. Y también tenemos a Sergio Fares, que se ganó un cuento de la lecherita, que también nos ha respondido correctamente. Nos dijo que si un bebé nace en Brasil y se va a Colombia, ¿dónde le crecen los dientes? Él nos dijo en las encías. Y él se hace acreedor a un cuento de la lecherita y sus amigos, que también lo puede retirar a partir del día martes por la Radio Casa de la Cultura. Recuerda que estamos todos los domingos a la 1 p.m. y puedes escucharnos en todo el mundo por www.radiocce.com, y también puedes escucharnos en Quito en el AM, en el dial AM en la radio, en los 940 AM. Puedes descargarte la aplicación también para un teléfono inteligente y también puedes vernos porque también estamos transmitiendo por video. Como ya les dije, llegamos gracias a la Casa de la Cultura y Lalo Records, Diego y los Gatos del Callejón, Guagua Raimi. Ahora estamos con el Festival del Sur y Lobo Lunar en su cumpleaños. Yo soy Diego Aguirre y estoy muy feliz de siempre estar aquí todos los domingos a la una, acompañándoles, no sé, en su almuerzo, tal vez algunos, y algunos tal vez en su domingo de pereza, que a mí me gusta estar echado como un gato en el tapial sin hacer nada, tomando solcito. Y para despedirme, me voy con El Quinteto del Tren, que es un disco que hizo la agrupación Intilimani, que se llama Travesuras y es netamente para niños y está lindísimo, que también les recomiendo que lo busquen a este grupo Intilimani en su disco Travesuras, y el tema que les voy a dejar se llama El Quinteto del Tren. Mi nombre es Diego Aguirre, este programa es Quito Chiquito, ¡hasta el próximo domingo! El trencito que viajé, el trencito que viajé, hizo traca, traca, traca, hizo traca, traca, traca. El trencito que viajaba se movía, taca, taca, taca, taca, taca. El trencito que viajaba, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. El trencito que viajaba, taca, taca, taca, taca, se movía. El trencito que viajaba se movía, el trencito que viajaba se movía. Qué bonito, qué bonito, qué bonito sigue el tren. Todo con, todo con, todo corre sin cesar. La bocina, la bocina, la bocina siempre suena y se pa, y se pa, y se para en la estación. El trencito que viajé, hizo traca, traca, tra, hizo traca, traca, tra. El trencito que viajaba, el trencito que viajaba se movía sin cesar. Taca, taca, taca, taca, el trencito que viajaba. Yeah.